Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la menta. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola, queridos naranjos y naranjas. Me alegra tenerles nuevamente en este espacio del Pélame la Naranja, ya saben, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como saben, este es otro viernes de pelar naranjas y naranjos. Así que hoy tenemos un programa un poco solitario, porque solemos tener la cabina siempre llena, y eso es algo que nos encanta. Pero esta vez la gente no está. Estoy yo, así que espero, reemplazar un poco todo este espacio que tendremos el día de hoy. Hablaremos de algunos temas como el aborto, y justamente tenemos aquí a una invitada muy especial. Saraí, por favor, saluda a nuestros queridos radioescuchas. Buenas noches a todas y todos, mucho gusto poder estar acá y bueno, encantada. Gracias, Saraí. Pues bien, lo que haremos a continuación es también pasarles, tenemos algunas opciones. Música, tenemos también un Vox Populi acerca de qué es lo que opinan sobre el aborto y cuáles también son las alternativas. Muchas de las personas que estuvieron en este Vox Populi opinaban que no están de acuerdo que el aborto sea practicado, excepto en casos de violación. Entonces, conoceremos un poco más sobre sus opiniones como para poder ahondar en el tema con Saraí. También tenemos unas tres canciones que me encantan muchísimo y ya las vamos a pasar. Una de ellas es Los Corrientes, es una banda ecuatoriana. Jonathan Brie, You're So Cool. Y tenemos A las 8 Calacas con Puerco, así que espero les encante. Y también tenemos un radio teatro de radialistas apasionados, así que espero también les agrade. Por lo pronto vamos con una canción. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos este día. También les quería contar que tenemos algunos eventos o propuestas que estarán publicadas en nuestras redes sociales. Ya saben, pueden buscarnos como Las Pornógrafas, que bueno, estamos en Guambra Radio, así que tienen que escucharnos, definitivamente tienen que escucharnos todos los lunes a las 5:30 de la tarde. También tenemos la página del Punto y del Vida Animal. Tenemos algunas adopciones de gatitos en el caso de que estén interesados, y esperamos también se sumen a la causa y compartan todas nuestras publicaciones, así como también a aquellas programaciones que hemos subido en la página del Punto. También ustedes saben que estamos justamente receptando proyectos como Colectivo El Punto en la Casa Cultural Uvilla, así que les esperamos a quienes deseen tal vez contar con algún tipo de asesoramiento o también con alguna idea que tengan en mente, y así compartirnos en los espacios de los sábados desde la 1:30 de la tarde en la Casa Cultural Uvilla en el redondel de Miraflores. Les esperamos. Y bueno, ahora sí, vamos con una canción. Por accidente vagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta viernes chiquito, portarse bien bonito si no toca confesar. Por accidente doblas en otra esquina y con bigote fuiste a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume y natalina, ni tampoco sé bailar. ¿Qué? Dicen que cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Thank you. payaso, mamacita. Oye, balcón mañanero, en que se pasea la brisa, pídele a ella que se asome y devuelva a mí la sonrisa. Dile que vengo por ella, dile que vengo acabado, pues mi camino es de sombras sin tenerla aquí a mi lado. Joven linda, dulce, bella y cariñosa, permítame usted el placer de hacerla algún día mi esposa. Señorita, yo soy pobre, pobre, pero generoso, como un hueso de espinazo. Pelao, pero sabroso. Unos dicen que te digo, por eso le tienes fe. Otros dicen que es la suerte que de repente te ve. Aparecí desde el vacío infinito de este mundo, la mentira. Yo soy, yo fui y yo seré Manuelito. Y es un gusto estar aquí otro viernes de Pélame la Naranja con ustedes. No sé, Dayita, si ya hablaron de qué vamos a tratar este programa. Sí, ¿sí? Justamente estábamos comentando en mis interiores, así, hacia mí misma, como... Precisamente este radio, ¿no? Es como que el interior no sirve mientras no se hable hacia el micrófono. Claro, pero... cuando uno comparte el espacio consigo mismo, tiene que hablar consigo mismo, entonces... bueno, tal vez sí lo topé, yo creo que sí, ¿verdad, Saraí? Sí, sí hablamos. Sí hablamos de eso. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema del aborto. Lamento haber llegado tarde. Estaba un poco lejos y tuve que venir caminando, medio corriendo, pero ya estoy aquí. Así que sintámonos muy felices que este es otro Pélame la Naranja más. Dayita, ¿con qué vamos a ir? Pues justamente vamos a hablar sobre el aborto y queríamos introducirles hacia el tema con un radioteatro de radialistas apasionadas y apasionados. Es el capítulo 5, lo pueden encontrar también en internet y bueno, se titula Y lo vas a creer. Es justamente sobre una adolescente que debe quedar embarazada y aunque está en contra de esta decisión, o sea, queda embarazada y está en contra de esta decisión de tenerlo, ella tiene algunos dilemas en el camino y termina justamente un poco triste esta pequeña historia, así que bueno, quería que la escuchemos para analizar también cuáles son estas otras problemáticas que afrontan mujeres que deben tener hijos a corta edad y que no pueden decidir sobre su cuerpo porque no hay un estado, no hay leyes que las protejan para poder abortar, así que tienen que hacerlo en condiciones deplorables y obviamente poner en riesgo su vida. Entonces, comprender un poco lo que va a pasar en este radioteatro como para ahondar en el tema más adelante. Así que vamos ahí. Sueños rotos. Capítulo 5. ¿Y lo vas a querer? Jessica pasó todo el día como sonámbula. Ronnie se había ido a la capital a estudiar y ella se sintió más sola que nunca. El bebé ya le pateaba y le causaba dolor en el cuerpo y en el alma. Su mamá interrumpió su silencio. Sí, mamá. Sí. Sí, mamá. Ya, mamá. Con la barriga grande, Jessica caminaba lentamente. Ya hacían meses que había dejado el colegio para hacer las tareas de la casa. Se sorprendió cuando su celular sonó insistentemente. No tenía ganas de hablar con nadie, pero... ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién? Eli, ¿eres tú? Amiga, sí, ven por favor. Sí, no. Pepe, cállense. No estén gritando, haga silencio. ¡Jessie! Eli, al fin viniste. ¿Qué pasó? ¿Por qué te olvidaste de mí? No. Nadie ha venido a verme desde que salí del cole. Ay, disculpa, Jessie. Lo que pasa es que como es nuestro último año, hay mucho para estudiar y nos dan una montañota de trabajo. Ya sabes, los profes se volvieron locos. Loca voy a terminar yo con mis hermanos y encerrada en esta casa. Oye, ¿y Ronnie? ¿Qué sabes de él? ¿Te llama? No te llama, ¿cierto? O sea, no, al principio sí, Eli, pero... Pero me dice que no tiene tiempo, debe estar estudiando mucho para terminar pronto. Ay, estará olvidándote mucho, querrás decir. Eli... Ay, amiga, los hombres son así, se escurren como la arena de la playa. No, no, estás equivocada, amiga. Ronnie no es de esos. Me juró que regresaría, que nuestro amor es para siempre. ¿Estás segura? Sí, sí, estoy segura, amiga. Bueno, que así sea, Jessie. De veras que deseo que Ronnie no se fugue. No. Oye, para que te alegres. El Chispa y la Lupe te han mandado mensajes grabados. A ver, déjame escuchar. Gracias, amiga, gracias. Ay, Jessie, que no te traje los saludos para que llores, sino para que te alegres. Oye, mejor te voy a contar una cosa, mariposa. ¡Cállense, niños! Perdón, Eli, ¿qué es? Cuéntame. Verás. Cuéntame. Y es que yo ya tengo novio. ¿En serio, amiga? Ay, no, pero a mí me da miedo. Te puede pasar lo mismo que a mí, Eli. Ay, Jessie, ni por broma. Mi chico y yo sí nos cuidamos. Pero Ronnie y yo nos cuidábamos. Es más, yo contaba los días y él terminaba afuera. Ay, amiga, eso no funciona. ¿Qué? Sí, no funciona. Además, nosotros usamos condones. Ronnie y yo teníamos vergüenza de comprarlos. Vergüenza y poca plata. Ay, mi mamá me los da. Es buena onda mi madre. ¿Tu mamá? ¡No juegue! Sí, en serio. Me los da y me enseña todo. ¿Cómo todo? A cuidarme. A ser responsable con mi sexualidad. Y mi papá también. ¡Qué suerte la tuya! Yo me enteré del sexo por Ronnie y su pana Chispa. Se lo sabían todo mal. Y por la profe de biología que estaba peor. ¿Te acuerdas, Eli? ¡Claro! Una tonta que todo lo veía pecado. Igualito que el cura que no sabe más que asustar con eso del infierno. Un infierno es estar como estoy, a mi edad y sin estudiar. Mejor ven, Eli, te invito una limonada y seguimos conversando, ¿sí? Jessica y su amiga Eliana se quedaron toda la tarde conversando y atendiendo a los niños. Cuando Eliana se fue, una pregunta quedó resonando en su cabeza. No lo sé. Yo no quería esto. Me rompió la vida, mis sueños, mis estudios, mis planes. Estoy en un callejón sin salida. Jessica hizo un recorrido por sus últimos meses, como si recordando pudiera corregir el pasado y cambiar el presente. A Jessica se le cayeron unas cuantas lágrimas sobre la mesa en que daba de comer a sus hermanitos. Se sentía culpable de no sentir amor de madre, de no desear el niño que pronto vendría al mundo. Le decían que era fruto de su amor. ¿Acaso el amor tiene que terminar en un hijo? Pronto se hizo de noche y regresó su mamá. Hola, Jessica. ¿Tienes lista la comida? Sí, mamá. En un rato viene tu padre y se molestará si ve que no hay nada caliente. Ya sabes cómo es. Sí, mamá. Ah, tu tía Lola me llamó. ¿En serio? Dicen que te harán un baby shower. ¿Qué? ¿Baby shower? No quiero. ¿Para qué? ¿No vas a tener un hijo? Es la costumbre. Además, te traerán regalos. Qué bien que te hacen falta. Pero, mamá, no quiero. Bueno, en fin, tú le dirás eso a tus tías. Pon la mesa, que todo esté listo para tu padre. Mamá. ¿Qué? Nada. Jessica obedeció todas las órdenes de su madre. Nuevamente sintió que estaba metida en un sueño, que nada era verdad. Se paró en la ventana mirando la calle. Estaba oscura. Solo un perro solitario ladraba al pie del poste de luz. Tocó su barriga. Y llorando bajito y con pasos lentos, subió a su dormitorio, donde una cuna vacía la esperaba. Fin de la historia. Una producción de radio. Y bueno, esperamos que hayan podido escuchar todo el radioteatro. Era el capítulo 5 de Radialistas Apasionadas y Apasionados y se titulaba ¿Y lo vas a querer? Justamente en torno a este diálogo que queremos tener con Saraí Maldonado acerca de este acompañamiento a mujeres que han decidido o están pensando en abortar y también sobre las dimensiones del tener un hijo para una menor de edad, para un adolescente. Un adolescente que tiene algunos planes en su vida y que por un embarazo debe eliminarlos o coartarlos para cumplir esta labor de ser madre, que más bien parece ser impuesta y como construcción social nos limita como mujeres, nos limita a pensar en otras posibilidades de nuestro propio cuerpo e incluso nuestros derechos como seres humanos. Entonces, queremos también referirnos a esto con respecto al Vox Populi que hizo nuestra compañera, nuestra queridísima compañera Jessica Tupiza. Ella estuvo indagando acerca de lo que opina la gente sobre el aborto, incluso sobre qué es lo que la gente piensa acerca de abortar en condiciones clandestinas. ¿Cuál es el peligro para las mujeres que lo hacen y el por qué ellos opinan que solo se debe hacer en caso de una violación? Así que escuchemos. Aida Camacho. ¿Estás de acuerdo con la legalización del aborto? Y... sí y no. Sí, porque hay veces condiciones médicas o condiciones sociales que te obligan a realizarte un aborto. Por ejemplo, un producto de una violación, yo sí estaría de acuerdo con un aborto, porque uno no pidió quedarse, que la violen, ni menos quedarse embarazada. Y no, porque también es producto de irresponsabilidades. A veces son personas que no son maduras, personas que toman la vida con bastante irresponsabilidad y piensan que simplemente me quedé embarazada, voy a realizarme un aborto y arreglar el problema. Esa no es la solución. ¿Conoces cuáles son las condiciones en las que abortan las mujeres en el Ecuador? Las peores es lo que se escucha siempre, ¿no? Inclusive se ve que muchas chicas mueren por estarse realizando un aborto en las peores condiciones, porque la mayoría de las clínicas que realizan eso son clandestinas, no cuentan con los permisos adecuados y caen en manos de pseudomédicos que simplemente hacen dinero o lucran de la peor manera. Y eso es lo que se sabe. No todos los médicos se prestan para realizar un aborto. ¿Cuál es tu nombre? Vinicio Maldonado. ¿Estás de acuerdo con la legalización del aborto? En ciertas partes sí, en ciertas partes no. Por ejemplo, en las partes que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, cuando hay jóvenes que utilizan los métodos anticonceptivos de mala manera. Por ejemplo, esta píldora del día después, que no la saben utilizar, y una vez que falla, sí recurren al aborto. Ya es como alejarse un poco de la responsabilidad de lo que es tener relaciones sexuales a temprana edad. Y sí, en los casos, por ejemplo, de violación, en casos de, por ejemplo, que hay personas discapacitadas que abusan de ellas y no son aptas para criar un bebé. ¿Conoces cuáles son las condiciones en las que abortan las mujeres en el Ecuador? Yo no las conozco exactamente, pero imagino que, como no es legal, me imagino que todas estas condiciones que se dan en el rato del procedimiento no están de acuerdo a las normas de higiene o de normas, qué sé yo, sanitarias para poder realizar este procedimiento, que no es tan fácil. Hay complicaciones como sangrado, hay infecciones, entonces te puede conllevar a la muerte de la paciente. Dylan Rubio, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, Dylan, ¿estás de acuerdo con la legalización del aborto? Bueno, no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestros propios actos, entonces nosotros tenemos que mismo ver al momento de nosotros actuar. Entonces se me parece injusto echarle la culpa a alguien por los actos de nosotros. Entonces yo no es que estoy diciendo que si es que tú te embarazas, pues todo el mundo tiene que embarazarse porque al final el bebé no tiene la culpa. No, existen métodos, existen píldoras del día después, existen preservativos, existen anticonceptivos. Entonces yo creo que si una mujer quiere, y también de igual manera un hombre quiere pasar por todos los métodos de relaciones sexuales, yo creo que tienen que también ser responsables de su irresponsabilidad. Si quieren meter las patas, como algunos los llaman, pues tienen que responsabilizarse por esa metida de patas, haciendo en donde pueden, como te digo, cualquier pastilla, píldora o anticonceptivo. Ya, y conoces que el aborto legal no existe, entonces conoces en qué condiciones las mujeres abortan en el Ecuador. Sí, mediante los degrados, hasta donde yo sé. También utilizan ingieren la pastilla llamada Citotex, que están atentando de igual manera en contra de la salud de las personas, porque al momento de mandarse cuatro píldoras ellas y de igual manera cuatro vaginales, están atentando contra su propia salud, porque pueden de igual manera tener problemas con los úteros, con el útero, o sangrado, también de igual manera ¿cómo es esto? Esterilidad. Ya, pero ¿crees, me consideras que tal vez hay desinformación con respecto, primero, a la prevención del embarazo, porque es un tema tabú como el sexo? Entonces, tal vez esto no es una causa para que haya embarazos no deseados. No te entendí, puedes formulármelo de nuevo. O sea, el tema del sexo y la sexualidad siempre es un tabú. Sí, y no exactamente. O si se habla entre líneas, ni siquiera se pueden nombrar los genitales por su propio nombre. Exactamente. Entonces, esto tal vez no es un factor para que, como no se habla de sexo, de sexualidad, se descubra esto por sí solos y muchos jóvenes terminan teniendo embarazos a temprana edad. Bueno, sí estoy un poco de acuerdo con eso, ya que ya no es tan tabú. La gente le hace tabú al hablarlo, pero de al realizarlo lo ves en la vuelta de la esquina, en todas partes. Así que yo creo que antes sí era justificable decir eso, ahora no, porque ahora, aparte de tener tantos tabúes como eso de las relaciones, también existen muchas maneras en donde nos meten la manera de evitar embarazos o de ayudas. Entonces no, ya no es nada secreto, simplemente es la, perdón, pero es la ignorancia de la gente al pensar que lo están haciendo bien, ocultándolo cuando es algo natural, propio. Ok, muchas gracias. Bueno, Hola, naranjos y naranjas, volvemos aquí con el Pélame. Y como queremos seguir pelando estos mazos, vamos a hablar ahora con Saraí Maldonado. Saraí tiene estudios en Ingeniería en Gestión Ambiental y actualmente estudia Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Forma parte de la red de acompañamiento Las Comadres e integra la Comisión Posaborto y Formativa. Esta organización inició su trabajo en inicios del 2014. Da información sobre aborto seguro con medicamentos, acompañamiento antes, durante y después del proceso del aborto. Facilita el contacto por medio de los cuales las mujeres pueden acceder a medicamentos de forma segura, así como también las derivan a médicas, abogadas o psicólogas en caso de ser necesario o en el caso de que las mujeres que quieren practicarlo, lo soliciten. Así que, bienvenida, Saraí. Habíamos ya iniciado el programa contigo, justamente. Así que, qué bueno tenerte aquí. Nos encantaría hablar un poco acerca de lo que hace la red de acompañamiento a las comadres. Sí, bueno, nosotras somos una red de mujeres, una red feminista, que justamente venimos de procesos por la educación sexual, reconociendo la importancia de proveer de mayor información, ampliar el acceso a las mujeres, jóvenes, adultas, para que estas brechas de acceso a la información segura sobre anticoncepción, por ejemplo, o entender los derechos sexuales y reproductivos, no sea tan amplia, porque hay que entender que hay barreras socioeconómicas, culturales, y otras, ¿no?, étnicas, geográficas, migratorias, que son reales obstáculos para vivir de una manera integral nuestra sexualidad. Entonces, si es que somos conscientes de eso, hay que plantear algunas estrategias. Y nosotras, como red de las comadres, entendemos que la información segura, la información actualizada, basada en los protocolos, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, ha sido una herramienta importante para que las mujeres puedan evitar poner en riesgo su salud y su vida en procedimientos inseguros y así poder ejercer de manera segura, sí, las decisiones para abortar. Entonces, nosotras creemos en la despenalización total del aborto. Sabemos que Ecuador es un país que, digamos, muy conservador, con una cultura muy arraigada, en una cultura patriarcal, y esto se traduce de muchas formas. Hay un estigma que está rodeando a las decisiones de las mujeres, que las va asfixiando, nos va presionando para cumplir un mandato social. Se dice, y muchas organizaciones de mujeres feministas lo hemos dicho, hay un mandato para que las mujeres seamos madres, de distintas maneras. Incluso si ustedes analizan desde la política pública o desde cómo se ejecutarían las leyes, está el mensaje súper claro. Las mujeres no podemos decidir de manera integral, libre, autónoma, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos personales. Y el creer que somos seres individuales, que vivimos en una burbuja y que somos absolutamente responsables de nuestros actos sin que haya una repercusión de la sanción social, en este caso que tiene el tema del aborto, creo que es un error. Entonces, parte de lo que dicen las personas en el Vox Populi. Sí, y por eso hemos tratado como organización de evitar quedarnos en esos discursos que siguen siendo muy, digamos, quedan muy en el aire. Y el acompañamiento, que es otra de las tareas que nos hemos puesto como organización, nos ha permitido aprender mucho de eso y generar otros vínculos con las mujeres. Entonces, el acompañar a las mujeres en sus decisiones de abortar, o nosotras en general respetamos las decisiones que toman las mujeres, respaldamos decisiones. Si las mujeres deciden continuar con sus embarazos, obviamente respetamos esa decisión, porque hay que entender que despenalizar el aborto no obliga a las mujeres a abortar, sino que justamente no queremos que se nos obligue a parir, ¿no? Entonces, el acompañarnos ha permitido entender que hay contradicciones en un proceso de aborto. Lo vivimos, para muchas el aborto es un alivio, es un acto liberador, es la posibilidad de reafirmar nuestros proyectos personales y de vida, ya sea por estudios, por salud, por evitar una cadena de violencia, porque sabes que no tienes recursos económicos suficientes o porque simplemente el proyecto de vida no está contemplando la maternidad. Entonces, o tu familia ya está completa, no sé, hay muchas razones para que con las que las mujeres abortan. Pero lo importante es entender que en un contexto donde se penaliza el aborto, donde se penaliza y se nos impide decidir si queremos o no ser madres, el entender que hay contradicciones. Algunas sienten alivio y otras sienten culpa. Y eso es también parte de esta sociedad. Entonces, ¿cómo respaldamos estas decisiones que normalmente, por esta criminalización que existe, no se habla? Entonces, es importante que sepamos que una mujer está abortando cada 4 minutos en el Ecuador, y muchas de ellas están abortando en contextos de riesgo, pero sin embargo hay iniciativas que las hemos venido sosteniendo por más de 10 años que justamente pretenden, con la información como herramienta para evitar los riesgos de abortos inseguros, que las mujeres ejerzan su decisión. Acompañarlas en el antes, durante y después como una manera de construir otros lazos. Eso, escuchar lo que sienten, poder darles información que vaya completando su proceso y que ellas se sientan tranquilas. Y además facilitando contactos que permita a las mujeres acceder al medicamento de una manera segura. Entonces, hay una organización y hay varias organizaciones que a nivel mundial están ayudando a las mujeres a proveer del medicamento. En contextos como en el Ecuador, donde está penalizado en la mayoría de las causales el aborto, porque hay que tener cuidado en no desinformar. Y el aborto es legal en 2 causales. Son insuficientes, pero las mujeres deberían saber que por temas de salud, si es que el embarazo pone en riesgo su vida o su salud, es legal el aborto y pueden solicitarlo en el sistema público. Y hay organizaciones que están ayudando para que se logren realizar esos abortos sin tantas trabas. Y también en caso de violación a mujeres con discapacidad mental. Entonces, evidentemente son muy pocas las causales, se necesita como ampliarlas. Y bueno, nuestra organización va por la despenalización total porque creemos que el aborto es una decisión legítima y nadie más que nosotras podemos evaluar cuándo es el mejor momento para ser madres o no serlo. Y creo que ese es un llamado a la sociedad, que nos crea capaces de decidir y de saber qué es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Sara, yo quisiera saber dos cosas, porque nos hablaste de un montón. Sí. También la cuestión de cuál es el proceso, o sea, este proceso del que tú me estás hablando, específicamente, cuáles son las acciones que se toman con las mujeres que deciden abortar, y también cuáles son las políticas o los ejes de acción que tienen como organización para tratar de llegar a la legalización del aborto. Bueno, nosotras tenemos el número que atendemos de 5 a 10 de la noche, el 099-888-3339. Entonces ahí se agenda una cita, encuentros que son presenciales, muchas veces colectivos. Para nosotras justamente estos espacios de encuentro con varias mujeres que al mismo tiempo están necesitando la información de aborto, les permite identificar a ellas que no son las únicas y que poco a poco es como una estrategia de desclandestinizar el aborto, es decir, esto pasa más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, eso les ayuda muchas veces a bajar la ansiedad, por ejemplo. Luego de este encuentro, llenamos información clínica, información de contexto socioeconómico, y empieza el proceso de acompañamiento, diríamos el antes. Y bueno, luego pueden acceder al medicamento gracias a otras organizaciones internacionales, y lo realizan de manera segura. Los protocolos de la OMS así lo indican, que con toda la información que se les comparte a las mujeres, los procesos pueden ser llevados a cabo en sus propias casas y sin necesariamente ser realizados por personal médico, y por tanto las mujeres lo pueden hacer con quienes quieran, en donde quieran y cuando quieran, digamos, dentro de distintos protocolos según el tiempo de gestación. Pero en todo caso realizan el proceso, nosotras acompañamos también con mensajes, con llamadas en ese durante. Y bueno, el acompañamiento post se realiza en encuentros que los hacemos públicos en nuestras redes sociales, les enviamos los mensajes a las mujeres que hemos acompañado, y bueno, mediante técnicas y metodologías de educación popular y feministas, vamos trabajando en las emociones, las sensaciones, cómo vivieron sus procesos de aborto. Entonces así hemos podido generar procesos muy valiosos, muy ricos de aprendizaje, de intercambio, de saber cómo se sintieron. Y bueno, fruto de ese trabajo, justamente mañana vamos a lanzar nuestro primer fanzine que recoge esas reflexiones. Y ya, digamos, esas son como las fases de nuestro proceso. Como les había dicho, nosotras informamos, acompañamos, facilitamos esos contactos para que accedan al medicamento y derivamos a abogadas, psicólogas o médicas en caso de ser necesario. Y con respecto a tu otra pregunta del tema de la incidencia política, nosotras le apostamos a la acción directa y lo hemos venido haciendo durante más de 10 años. Y esa acción directa se traduce en acompañar y en haber acompañado desde el 2014 a más de 1.200 mujeres en sus procesos de aborto. Entonces, creemos que toda esa información tenemos que sistematizarla, estamos como en ese proceso, y esa información tendrá y la usaremos como insumos, como herramientas para incidir legalmente. Pero somos parte de otras coaliciones, frentes, que están de lleno trabajando por la despenalización y la legalización del aborto en el Ecuador, inspiradas en otras iniciativas también regionales y globales. Pero nuestro trabajo fundamental es en la acción directa, acción de base, y no tanto la incidencia política, por el momento. Digamos, nuestra prioridad es la acción más que la incidencia, porque sentimos que puede ser el rol de otras organizaciones que ya lo están haciendo, y porque no queremos abrirnos demasiados frentes, y entonces hemos priorizado eso, ¿no? Informar, claro. Acompañar. Por ejemplo, Surcuna, que es otra organización que también trabaja en este proceso, bueno, ellas en cambio hacen un acompañamiento legal. Entonces, sí, claro, las comadres se diferencian en este aspecto, porque es el acompañamiento durante y bueno, también previo a, para informar y comunicar a estas mujeres cuál es el proceso, y que también es su derecho, que aunque el Estado no lo reconozca, el decidir sobre tu propio cuerpo es un derecho de todo ser humano. Así que vamos a regresar con esta entrevista, pero nos vamos primero con una canción, y es de Ocho Calacas, no, y la canción se llama Puerta. No, con la tercera canción. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pongamos el track 2 entonces. ¿No hay problema? Sí, ¿estamos listos? Vamos con eso. We'll be right back. chingas en el día, chingas en la tarde, por todita las esquinas. Siempre montado en tu coche negro y blanco, chingas al moreno, pero no chingas a blanco. Techo de carritas, techo de portales, distintas pendejas aventamos en el mole. Todo empezó con el puto de Santana, cuando le gozaba nuestra tierra mexicana. Chingas a tu madre, pinche puto policía. Como espero el día que la corte se te acabe y ver tu cabeza en los tacos de la esquina. Te vistes de poli, te vistes de migra. Si eres del gobierno que siempre lo lastima. Somos mexicanos, no somos criminales, pero el gobierno nos trata como animales. Y bueno, queridos, queríamos contarles que en Ecuador se han judicializado 93 casos por delito de aborto consentido desde el 2014 hasta enero del 2018, tras la vigencia del nuevo Código Integral Penal, en donde se penaliza a una mujer por abortar, o aquella que también colabora en el proceso de aborto. Entonces queríamos conversar con Saraí acerca de, bueno, la ley para erradicar la violencia a la mujer, que se aprobó el 5 de febrero de este año. Entonces, bueno, se generó algún tipo de, bueno, se generó una discordia muy grande entre aquellos grupos que estaban en contra, bueno, son pro vida, que estaban en contra del aborto, y aquellas organizaciones que están luchando para su despenalización. Entonces queríamos conocer cuál era la opinión de Saraí con respecto a si este tipo de ley, esta ley ha cambiado o ha afectado en algo a lo que sanciona el Código Integral Penal. Bueno, la Ley Orgánica de Erradicación y Prevención de la Violencia contra las Mujeres sí es una nueva herramienta, un instrumento que, bueno, resultó de un proceso largo de construcción, de debate, de análisis de muchas organizaciones a nivel nacional, y que en el tema específico del aborto hay, digamos, se tipifica, se reconoce la violencia obstétrica, por ejemplo, como una otro tipo de violencia. Esto es importante porque parte de la sanción social del estigma del aborto es tratar mal a las mujeres que acuden a los hospitales buscando atención médica, temas justamente de servicios de salud sexual gineco-obstétrico, digamos. Entonces, la tipificación y reconocimiento de este otro tipo de violencia contra las mujeres nos permitió poner en el debate cuáles son los contextos y cuál es el abuso también de cierta ala del personal de salud que, sin estar sensibilizado y sin incorporar de manera adecuada o a veces de ninguna manera el enfoque de género, está vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, no se pudo avanzar mucho en la en despenalizar el aborto, porque esto se debe trabajar en el Código Penal y eso se lo está haciendo lamentablemente en el 2013 cuando fue toda la coyuntura del Código Penal, del COIP. Se vivió mucha violencia política y una injerencia muy fuerte desde el Ejecutivo, que se permitió influir por los grupos mal llamados pro vida. En realidad son grupos pro nacimiento o grupos antiderechos humanos, de las mujeres específicamente, que hicieron un lobby y tienen obviamente mucho poder económico y político, y lograron presionar para que aquellas asambleístas que se posicionaron a favor se retracten, ¿no? Entonces fue una escena muy triste de la historia nacional, porque la estructura del Estado, como ya sabemos, muchas veces es la que genera la violencia más fuerte contra las mujeres. Entonces, institucionalizar esas prácticas, esos discursos y reforzar los imaginarios que dicen que el aborto es sangre, que el aborto es muerte, que el aborto es culpa, que el aborto es miedo, digamos, ha sido trabajado por estos grupos conservadores. Pero afortunadamente, y para eso está la organización feminista, la organización social, los movimientos sociales, para mostrar que estamos construyendo otro camino también, y ese camino es el del encuentro, el del diálogo, el del debate, el de la acción directa, que es justamente lo que decía en el bloque, en el segmento anterior, que es informar, que es contrainformar, que es acompañar, porque en un contexto adverso como este, lograr generar otro tipo de relación y respaldar las decisiones de las mujeres ya es bastante transgresor. Entonces, para nosotras, cada aborto que se logre de manera segura, acompañado, que sea liberador, que sea autónomo, entonces es un logro. Es un logro que lo estamos logrando sostener también. Entonces, sí, hay un camino complejo a nivel legal, y que también estamos en esas, proyectándonos, caminando, enriqueciéndonos de otras experiencias regionales como la argentina, la chilena, la boliviana, la uruguaya, la mexicana, la colombiana, pero bueno, son otros ritmos, son otra cultura, digamos, otro contexto, pero ahí le damos. Tú trajiste un pequeño insumo que se llama, es un fanzine, por supuesto, que se llama Comadreando. Yo también quisiera saber de dónde nace como la iniciativa de hacer este fanzine con esta temática en específico. También, como ya se nos va acabando un poquito el tiempo, que nos cuentes o nos invites al evento que van a hacer para justamente lanzar este fanzine. Sí, en el 2017 desde hace mucho tiempo teníamos ganas de hablar con las mujeres que hemos acompañado después de sus abortos, saber qué pasó, cómo se sintieron, con quién estuvieron. Entonces, en el 2017, en febrero, hicimos el primer encuentro post-aborto, que fue justamente con las mujeres que habíamos acompañado. Y no van muchas, no han ido muchas mujeres, pero con que vaya una, decíamos, hay que sostener este espacio. Entonces, hicimos 7 encuentros post-aborto. Cada vez fueron más numerosos y se fueron sosteniendo, digamos, en un promedio de 10 mujeres. Y en estos encuentros, como les decía, mediante técnicas de educación popular, trabajamos desde el cuerpo, con la voz, contando los testimonios, trabajando, digamos, desde distintas áreas para saber cómo se habían sentido. Entonces, el fruto de esos encuentros, de esos 7 encuentros post-aborto, sistematizamos y resultó en una revista, en un fanzine, para quienes no están tan familiarizados con ese término. Y bueno, o sea, recoge estrategia, recoge testimonio, recoge frases que deberíamos grafitear por todo el país porque son muy poderosas. Yo quiero leer una. Hablar de aborto ha sido súper revitalizante, sanador y curador. Necesitaba decirle a un grupo de personas que me pueden entender que no quería ser mamá. Uh-huh. Y así, digamos, decíamos, esto es demasiado potente como para que se quede solo ahí. Y por eso decidimos publicarlo. Y ha sido un trabajo muy intenso, pero justamente mañana haremos el lanzamiento. Les invitamos a todas y todos a las 4:30 p.m. aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo. También haremos una exposición gráfica de los dibujos que en esos encuentros las mujeres realizamos. Uh-huh. Y tendremos teatro, danza, música y bueno, les entregaremos el fanzine, que está muy hermoso, y bueno, esperamos también su retroalimentación y bueno, próximamente el segundo. Ajá. Quería leerles una parte del fanzine, y creo que es una bonita reflexión de cómo debemos empezar a pensar en el aborto, cómo cambiar esta lógica de la culpa, de este ir en contra de tu naturaleza y aceptarlo como algo que es parte de nosotras y es algo necesario. Y este testimonio me encantó. Yo crecí con miedo a quedarme embarazada. En mi caso siempre me dijeron que si mantenía relaciones sexuales con alguien, eso iba a pasar, y pasó. Me quedé embarazada de mi primer novio. Y de inmediato se instaló en mí la culpa por no haberle hecho caso a mi mamá. Fue denso aceptar eso y afrontarlo. Sin embargo, yo realicé mi proceso sola. Tomé la primera pastilla y después la siguiente en casa de mis abuelos. Nadie sabía. Lo sufrí, lo viví, lo gestioné y aborté sola. Mi proceso duró 2 horas exactas. Me metí en la ducha, me puse las pastillas, salí y empecé a temblar. Mientras mi familia salía a almorzar pensando que tenía cólicos, yo vomitaba tenazmente. Nunca había vomitado de esa manera en mi vida. Después de todo, me sentí tan mía, tan sabia, tan inteligente, y me apoyé por primera vez. Conscientemente me dije, ¡qué bacán eres, loca! Lo hiciste, y mandaste a la mierda lo que te dijeron. Y eso es lo interesante del proyecto de Comadreando. Entender que las mujeres no necesitamos cargar con esa culpa, porque no es solo nuestra, es de la sociedad. No es realmente nuestra culpa, es tal vez la familia, la iglesia, el Estado, nuestras parejas. Nosotros tenemos el derecho de decidir sobre lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, como lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista con Saraí. Así que agradecemos muchísimo el espacio contigo. Y queríamos también que nos repitas nuevamente cuáles son estos números de contacto, uh-huh, o cuál puede ser también el espacio en que ellas, estas mujeres que han decidido hacerlo, van a encontrar con ustedes. Sí, bueno, estamos en las redes sociales, en el Facebook como Las Comadres, Red de Acompañamiento en Aborto. Nuestro teléfono es el 099-888-3339. Atendemos de 5 a 10 de la noche. Y bueno, atendemos todos los días del año. Y bueno, les recuerdo, mañana en el Teatro Prometeo a las 4:30 p.m. les esperamos en el lanzamiento de este fanzine, un trabajo muy hermoso, muy profundo, y abrirlo, esta intimidad, digamos, de las mujeres, pero son aprendizajes que nos pueden servir a aportar con un granito de arena a cambiar esta realidad, para que el aborto no sea vivido desde la culpa, desde el miedo, desde el trauma, sino como un acto liberador, una decisión personal que puede ser contenida colectivamente. Entonces, ir cambiando una cultura de la sanción, del estigma, de la penalización, a una cultura del comadreo, del acompañamiento, de la sororidad, del respeto. Entonces, esa es la invitación y bueno, ahí estaremos para apoyar a todas las mujeres en sus decisiones. Muchas gracias, Saraí, por habernos acompañado en esta edición del Pélame la Naranja. En realidad sí es muy importante hablar de estos temas, porque más allá de lo que podamos pensar, y eso me refiero a estar a favor o en contra de un cierto tema, lo importante es poder dar las herramientas para que las personas que quieran abortar puedan abortar y que no tengan ningún riesgo al hacerlo, Y creo que es como que re importante que la gente entienda eso, y si es que quiera enterarse más, los acompaño mañana en el Teatro Prometeo. Sí, a las 7. No, a las 4:30. A las 4:30, eso. Ya tenemos que irnos despidiendo. Yo seré Manuelito. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos veremos una próxima semana. Espero que la próxima, veamos qué pasen. Hasta luego. Y yo quería invitarles a nuestras redes sociales. Ya saben, Las Pornógrafas, El Punto Vida Animal y El Pélame la Naranja, como no iba a ser. Así que también visiten la página de la radio Casa de Cultura Ecuatoriana, pues estamos ahí subiendo todos nuestros videos de las entrevistas y bueno, todos los programas del Pélame la Naranja. Gracias, Araí. Y esto fue... ¡Pélame la Naranja! Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame fue loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue...